Buen día para toda la audiencia, compañeras y compañeros del informativo Farco. Desde Capilla del Monte informamos sobre la segunda caminata indígena que se realizó en la ciudad de Córdoba y a donde confluyeron desde toda la provincia integrantes de distintas comunidades y de organizaciones ambientales y de derechos humanos. Gonzalo González, de la Reserva Saldani Chin de la comunidad Sanavirona, señaló desde la concentración del viernes en la capital cordobesa que el máximo responsable de la situación ambiental de la provincia es el gobernador Juan Schiaretti, ya que es quien autoriza el desmonte. Entonces hoy estamos acá en un lugar en el corazón de que en definitiva nosotros consideramos, porque es así, el máximo responsable, que es el gobernador Juan Schiaretti, que es el que autoriza todo este desmonte y toda esta destrucción en la zona serrana. Las comunidades indígenas de la provincia de Córdoba tomaron las calles de la capital para hacer visible su lucha por la defensa de la vida y la memoria ancestral de los territorios sagrados. En la marcha del año pasado llevaron su reclamo por la problemática de la comunidad Pluma Blanca y este año la consigna fue contra la construcción de la autovía de Punilla que amenaza a todo el ambiente serrano. Acá lo hemos confluido todos los movimientos, las comunidades nativas, los colectivos ambientales, en una protesta ya desgarradora por parte de lo que está sucediendo con relación a la sierra, que la han utilizado ahora como zona de sacrificio, con todos estos emprendimientos que carecen de estudios, de impacto de ambiente, prefactibilidad, avasallando todas las culturas autóctonas del lugar. La movilización, convocada por 23 comunidades del territorio provincial, incluyó la lectura de un documento en el que reclamaron el cese de la violencia colonial hacia las comunidades indígenas y solicitaron que la provincia se pronuncie a favor de la prórroga de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial. Para el informativo Farco, reportó desde Capilla del Monte, una radio, muchas voces.